El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, como todas las semanas estoy en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad de San Luis, con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, para hablar sobre este libro que se llama La Santa Biblia. Con Biblia en mano es el nombre de este programa. Padre, bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bienvenido también a mi casa. Y bueno, le damos la bienvenida a la gente que nos está escuchando por este medio. Bueno, padre, todas las semanas se toca un tema distinto, un tema especial, siempre relacionado con las Sagradas Escrituras, porque son todos temas que los vemos reflejados en la Santa Biblia. ¿Y hoy de qué se va a hablar? Hoy el tema es la confesión, este importante y tan lindo tema. Que es la confesión sacramental, como Dios nos da el perdón a través del sacramento de la confesión. Uh-huh. Y a su vez también que aclarar algunas cosas que se dicen sobre este sacramento que no son del todo correctas. Así, por ejemplo, encontramos a veces de católicos y a veces también gente católica, y a veces también de gente que es protestante, encontramos por ejemplo que dicen: solo Dios puede perdonar los pecados, Él no ha querido comunicar a los hombres el poder de perdonarlos. O sea, solamente Dios perdona. Sí. Y no ha querido delegar o transmitir en los hombres esa potestad de perdonar los pecados. Sí. Esa es una objeción que se suele escuchar. Sí, yo creo en Dios, pero yo me confieso solo con Él, porque claro. Los curas son igual que nosotros. Yo no tengo que decir mis cosas a nadie, yo directamente hablo con Dios y Él me perdona. Claro, esa sería la segunda objeción: ¿por qué confesarse con un sacerdote que es un hombre igual que yo? Uh-huh. Basta confesarse con Dios, es suficiente confesarme con Dios. Dios y yo directamente, sin mediación humana. Y después la otra objeción que solemos escuchar es que la confesión fue establecida por la Iglesia, no por Jesucristo, sino por la Iglesia en el Concilio IV de Letrán en el siglo XIII, es decir, en el año 1215, que ahí es donde la Iglesia recién puso el sacramento de la confesión. Por lo tanto, no es institución divina, sino institución de la Iglesia. Y bueno, estas son todas un poco las objeciones que se ponen sobre este sacramento tan grande y bueno, que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de este programa. Son muchas, pero bueno, vamos a tratar de ir respondiéndolas paulatinamente. Muy bien, empezamos por la primera. Bueno, yo empezaría haciendo directamente un poco de historia de la confesión. Ajá. Como la confesión, digamos, eso que dice que Dios no quiso instituir sacerdote o solamente nos tenemos que confesar con Dios, o que la confesión no aparece en la Biblia, eso es un gran error. Porque la confesión aparece a lo largo y a lo ancho de toda la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo, en el antiguo, te voy citando para que veas que ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la confesión, no la confesión sacramental tal cual la entendemos ¿Los hoy. ¿Los judíos? Sí, los judíos lo hacían. Así, por ejemplo, el libro de los Números, es decir, de la época de Moisés, te estoy hablando, 1500 años antes de Cristo. O sea, ya tenían la costumbre de la confesión. Números 5, 6 y 7. Dice, cuando un hombre tenía un pecado, dice, si alguno de los hombres cometiere esos pecados que suelen cometer los hombres, confiese el pecado cometido al sacerdote. O sea, tenía que ir y confesarle, estaba mandado, prescrito por la ley, digamos, de que tenía que confesarles el pecado cometido al sacerdote. Después de eso, además de esa confesión personal con el sacerdote, no es que el sacerdote ahí quizá que le da la absolución, pero sí tenía la obligación de ir y confesarlo. Después, porque la confesión sacramental, tal cual la entendemos nosotros, es instituida por Jesucristo. Pero al menos tenían la obligación de ir a decirle al sacerdote de que habían pecado. También no solamente había una confesión, como decíamos, personal, individual, con el sacerdote, sino una confesión general, que era para el día de la expiación. Y esto está en el libro del Levítico 16, 20 y siguientes. Es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote, recibía en el día de la purificación, donde se purifica el pueblo de todos los pecados. ¿Es una vez al año? Es una vez al año, claro. El sacerdote recibía la confesión y conocía todos los pecados del pueblo, y después iba y lo trasladaba a al macho cabrío, que era el expiatorio, digamos, el chivo expiatorio. Y ahí sobre él confesaba todos los pecados del pueblo, y ese, digamos, para lo cual necesitaba conocer los pecados, se los decían previamente a él. Y entonces después él lo mandaba al desierto, Azazel se llama ese animal. Entonces conocía ya los pecados de todo el pueblo, el sumo sacerdote confesaba sobre la cabeza del animal, era un rito que tenían los judíos, que el ojo puesto por Dios. Como que traspasaba al animal. Al animal, y el animal lo mandaba al desierto, como diciendo, bueno, el pecado lejos del pueblo, y el animal que fuera a morir allá al desierto, ¿no? Con lo cual moría también el pecado, ¿no? Así que también, digamos, y esto en la época de Moisés, esto lo instituyó el mismo Señor ahí a través de Moisés. O sea que estaba en el pueblo de Israel. Y después otros textos más, por ejemplo, más recientes, en el libro de Nehemías, aparece Nehemías 9, del 1 al 2, dice lo siguiente: puestos en pie, confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. O sea, todo un pueblo que confesó sus pecados y los pecados de sus padres, vocalmente, tal cual lo hacemos nosotros. Por lo tanto, eso de que no tenían, digamos, la costumbre, o no estaba dentro del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento o en la Biblia no aparece el tema de la confesión, es una cosa muy muy incierta, no es así. Es más, si nos acercamos ya en los albores del Nuevo Testamento, San Juan Bautista, Evangelio según San Marcos 1:5, dice lo siguiente: eran bautizados por él confesando sus pecados. O sea que San Juan Bautista, cuando lo bautizó al pueblo, lo purificó ahí al lado del río Jordán, los bautizaba, pero además de eso, les confesaban, a San Juan Bautista le confesaban sus pecados. O sea que le tenían que decir ahí, en el río, los pecados que habían tenido. Los pecados, cada uno cuando se iba, venía a confesarse individualmente, allí en ese momento le confesaba cada uno sus pecados. Fíjate, más claro imposible. Después otros textos, por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo primero, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos nuestras iniquidades. El apóstol San Juan en su primera carta, que ya es hacia el año 90. Por eso digo, la costumbre, el hecho de la confesión no es algo desconocido en la Escritura, todo lo contrario, es algo habitual, es algo que se da dentro de la Sagrada Escritura, además del texto que vamos a leer, que es el texto donde Jesucristo instituye el sacramento de la confesión. El Señor instituye el sacramento de la confesión en el mismo día de la Pascua, sí. Por la tarde. Cristo por la mañana resucita y por la tarde se aparece a los discípulos y les dice: la paz esté con vosotros. Y allí, en cada frase, en cada palabra que dice el Señor, están todos los elementos constitutivos de la confesión. ¿Qué significa constitutivo? O sea, que constituyen al sacramento de la confesión. Bien. En primer lugar, el tema de la paz, y que lo dice dos veces Jesús. La confesión nos da la paz. ¿Por qué? Porque uno, cuando está en pecado, está enemistado con Dios, consigo mismo y con el prójimo. En cambio, cuando uno se confiesa, uno es como sacarse un peso de encima. Sí. O, por así decirlo con otro ejemplo, el pecado es una espina que tenemos clavada. Y más si tenés un pecado grave, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno se saca ese peso, ese pecado que te está haciendo daño, porque no estamos hechos para vivir en pecado, estamos hechos para vivir en gracia de Dios, en amistad con Dios. Entonces, cuando una persona se confiesa, se quita ese lazo, ese pecado, esa aguja, esa lanceta que tiene ahí clavada en el alma, y entonces le devuelve la paz. Por eso uno dice: ah, soy un hombre nuevo, cuando se confiesa. ¿Por qué? Porque justamente se ha quitado ese mal. No, como cuando tenés, no sé, por ejemplo, que rendir un examen o hacer que no estudia alguna tarea, algún trabajo o lo que sea, y es algo grande y cuesta, y lo terminás de hacer y decís: oh, ya está, por lo fin hice, me relajo, me saqué eso de encima. Sí, es verdad, es así. Así que bueno, sigo leyendo donde Cristo instituye la confesión, que es en el Evangelio según San Juan, aparece allí, capítulo 20, versículos 19 al 31, que es el hecho en el mismo día de la Pascua. Y ojo, me extiendo un poco, pero no es casual que Cristo instituya el sacramento de la confesión en el mismo día de su resurrección, uh-huh. En el mismo día en que Él ha hecho su Pascua. Recordemos que la Pascua, ¿qué es? Es el paso de la muerte a la vida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Cristo acaba de hacer su paso de la muerte a la vida, sí. Porque ha resucitado. Y bueno, e instituye en el mismo día de la Pascua el sacramento de la confesión, que es el sacramento que Dios ha puesto para que, para hacernos pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Uh-huh. En Dios no existen casualidades, en Dios existe la providencia, el orden, la causalidad. Es por eso que en el mismo día instituye por la tarde, cuando se le aparece a los discípulos, instituye este sacramento de la confesión. Y entonces después le sigue diciendo: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Es decir, esto es muy importante, porque dice: así como el Padre me envió. ¿A qué lo envió el Padre? El Padre lo envió para reconciliar a los hombres con, sí, consigo mismo. O sea, los hombres que estaban alejados, que estaban, eran enemigos de Dios. Bueno, el Padre envió a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Bueno, entonces le da la misma misión a los apóstoles. Por eso acá dice lo que decíamos, que Él no ha querido comunicar a los hombres el poder de perdonarlos. No, nada que ver. Porque acá Cristo les dice: así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. O sea, Él les comunica la misma misión de reconciliar los hombres, así como los ha reconciliado Él con el Padre mediante su muerte y resurrección sobre su trido pascual. Entonces les dice: así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros, para que perdonen los pecados y para que reconcilien los hombres con Dios. Dicho esto, sopló sobre ellos. El soplo hace referencia al Espíritu Santo, o sea, el soplar, hace, de hecho después lo dice, recibid el Espíritu Santo, o sea, el viento de Dios, que es el que va a insuflar en las almas de estos, de los hombres que ellos reconcilien, va a insuflar la gracia santificante. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, aquellos a quienes vosotros se los perdonéis, les quedan perdonados, aquellos a quienes vosotros se los retengáis, les quedan retenidos. Aquí está la mediación que Cristo puso con los a través de los apóstoles para perdonar los pecados. Aquellos a quienes vosotros se los perdonéis, o sea que por lo tanto para ser perdonado un pecado ellos lo tienen que escuchar, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, uh-huh, evidentemente, que son los, que es la iglesia a través de sus ministros. Entonces los que vosotros perdonéis les serán perdonados ¿por quién? Y por Dios. O sea que Dios va a perdonar, es un verbo que está en voz pasiva. Entonces Dios va a perdonar los pecados a aquellos que se confiesen. Sí, no es que uno por capricho no va a perdonar, sino que necesita, digamos, oír vocalmente, como es toda la tradición bíblica que hemos visto, oír de la persona que se confiesa de sus pecados para darle la absolución, darle el perdón de los pecados de parte de Dios, cumpliendo con esta misión de seguir reconciliando el mundo, así como Cristo lo reconcilió con el Padre. Y a los que retuviereis, les serán retenidos. Esto hace referencia a más bien cuando que el sacerdote los pecados que recibe en confesión, los retiene y mueren en él, no los dice, porque justamente ahí está el secreto sacramental, que el sacerdote no dice los pecados que ha escuchado en confesión. Por eso es que uno puede ir tan tranquilo a confesarse, porque sus pecados no van a ser ventilados, digamos. Así pasa que tal vez la gente o alguien sienta como vergüenza o pensar que el sacerdote se va a escandalizar por lo que yo le cuento o se va a enojar o va a pensar cómo yo pude hacer tal o cual cosa. Sí, es cierto, entra el elemento de la vergüenza. El demonio es muy vivo porque el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero después nos la devuelve para cuando tenemos que confesarnos. Uh-huh. Pero no, eso, uno al contrario, el sacerdote se goza, y esto te lo puedo decir porque uno lo experimenta, se goza cuando viene una persona a confesarse. Y lejos de retarlo o lejos de decirle una queja o reprenderlo, ciertamente que uno lo corrige y trata de ayudarlo, pero uno lo hace con el corazón de Cristo, ese corazón misericordioso que perdonaba a los pecadores y los trataba de encaminar, como por ejemplo le dijo a la Magdalena: vete y no peques más. Bueno, el sacerdote cumple esa misma misión. Además de eso, el sacerdote, en la confesión tenemos muchos beneficios. Se nos da la gracia santificante, además encontramos en la confesión un padre, un amigo, un consejero imparcial, alguien que nos orienta según los principios eternos del Evangelio, alguien que nos conduce a Dios, un juez benévolo, una persona que te va a juzgar los pecados que vos tenés, pero es un juez benévolo que te va a orientar según Dios. Y además de eso, un médico, porque el sacerdote, por eso se le dice cura, porque te cura los males que tenés y te da la medicina para que vos puedas vencer esos pecados que vos tenés. Por eso tiene grandes beneficios. Nos encamina por el camino de la virtud y nos encamina al camino del cielo. Además es la garantía de que Dios nos ha perdonado. Cuando el sacerdote me da la absolución, que te dice yo te absuelvo, el sacerdote está dando la garantía de que esa persona ha sido perdonada. Cuando yo digo, bueno, me confieso solo con Dios, delante de Dios, ¿y qué sabes que Dios te ha perdonado? Claro. Por eso es que el sacerdote, cuando da la absolución, uno tiene la certeza, la garantía de que Dios lo ha perdonado. Aparte lo dice San Pablo, en la carta a los hebreos, Hebreos 5:2 dice, ¿por qué puso Dios al sacerdote? Dice, porque él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también está rodeado de debilidad. ¿Ven? O sea, el sacerdote también es humano. Podría haber Dios puesto que nos confesáramos con él, como dicen algunos. Sí. O que nos confesáramos inclusive con un ángel que es de naturaleza superior a la naturaleza del sacerdote. Pero no, Dios quiso que fuera un hombre, porque tiene nuestra misma naturaleza, y entonces él se puede compadecer de los pecados y a su vez iluminar a la luz de los principios eternos del Evangelio, ¿no? Entonces, es muy útil, porque un ángel no comprendería muchas veces nuestras debilidades porque no las tiene. En cambio, el sacerdote sí las tiene y entonces puede compadecerse mejor que ellos. Muy claro, padre. Pausa y volvemos con la última parte. Bueno, cómo no. Radio Ave María. Bueno, retomamos. Estamos con el padre David Especchiale haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. Padre, estabas explicando y de manera muy clara el tema de la confesión, cómo la instituye nuestro Señor Jesucristo, el día de la Pascua, el día que resucita, pero ¿cómo se va dando ese tema de que la gente iba y se acercaba a los apóstoles o a sus sucesores para ir y decirles sus pecados? ¿O ha habido algún cambio desde ese día hasta la actualidad? Sí, la Iglesia ha ido, digamos, regulando la disciplina de la confesión. Al principio se da más espontáneamente, pero hubo necesidad como todo. O sea, si bien existía el sacramento, a veces no todos acudían a él. Uh-huh. Ciertamente que desde el principio los fieles acudían al sacramento, ya lo decíamos con San Juan, que cerca del año 100, o sea, 30 años después de la vida de Cristo, de la resurrección, o sea, casi 70 años, San Juan decía, si alguno tiene pecado, que vaya y se confiese. Sí. Entonces, se daba dentro del ámbito de la Iglesia. Lo que sí, digamos, la Iglesia fue regulando la disciplina de esto. Y por eso el Concilio de Letrán, no es que, y acá hay un gran engaño, porque dice, la Iglesia lo instituye el sacramento de la confesión en el Concilio de Letrán en el año 1213. Uh-huh. Y no es así. Lo único que hizo la Iglesia ahí es, reconociendo el hecho ya de este sacramento, regula la disciplina sacramental y cada cuánto tenés que confesarte al menos. Y entonces, porque habían algunos que eran un poco descuidados en la atención de su vida espiritual, entonces la Iglesia puso como precepto, que es lo que tenemos nosotros hoy en día, confesate al menos una vez al año. Lo que hace es decir, miren, esto está, el sacramento está, por favor, acérquense, digan sus pecados, así son perdonados, aunque sea para Pascua, una vez al año. Claro, exactamente. Eso es lo que hizo. Por lo tanto, supone la existencia del sacramento, no es que lo crea ahí. O sea, es una gran, por así decirlo, mentira, y una falta de conocimiento de historia, porque ciertamente que la Iglesia puso, a partir de ese momento, reguló sin nada más la frecuencia. Por supuesto, había gente que se confesaba con mucho más frecuencia. Santo Tomás de Aquino en esa época se confesaba con mucha más frecuencia. Muchos santos que han pasado antes de esa fecha se confesaban con gran frecuencia y después también. Pero lo que al menos puso es que para los más remisos, los más descuidados en la vida espiritual, al menos eso, digamos, como precepto. Bueno, y uno puede confesarse con cualquier sacerdote, siempre con el mismo, hay que buscar uno distinto para ver qué me dice uno, qué me dice otro, o qué se aconseja. Mira, aquí hay una alocución de Juan Pablo II del año 81, donde aconseja dos cosas. En primer lugar, el confesor fijo, y en segundo lugar, la confesión frecuente. ¿Por qué un confesor fijo? De todos modos, vos te podrás confesar, tener un confesor fijo, y bueno, si no lo tenés a mano, te confesarás con otro sacerdote, claro, eventualmente. Pero conviene tener un confesor fijo. Es como, a ver, te pongo un ejemplo. ¿Es una guía espiritual el confesor fijo o eso es otra cosa? Es otra cosa, pero sí, el sacerdote que hace de confesor fijo hace de guía espiritual, porque te va guiando y conoce toda tu vida. Claro. Es como el médico de cabecera, por así decirlo. Sí. Vos, viste, tenés un médico de cabecera que tiene tu ficha médica, que conoce tus enfermedades, que conoce cómo curar tus enfermedades, que conoce todas tus debilidades, que tiene una visión de conjunto de tu salud. Sí. Entonces ya sabe cómo llevarte. Por eso es tan conveniente, digamos, un médico de cabecera. Bueno, digamos, salvando las diferencias, pero en el plano espiritual, un confesor fijo ya también me conoce espiritualmente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis pecados, cuáles son mis virtudes, y entonces me puede guiar mejor y me puede aconsejar mejor. No es que yo voy ante una persona que no me conoce a iniciar una relación, sino ya cuando voy a confesarme, ya me conoce más o menos de todos mis bienes y mis males. Entonces es conveniente el confesor fijo. Pero le voy a ir a decir siempre lo mismo. Ah, claro. Bueno, si normalmente, no, pero eso uno como sacerdote ya sabe que caemos en la... y conviene por eso más todavía el confesor fijo. ¿Por qué? Porque le va buscando la vuelta el confesor a una persona que se confiesa siempre con él, y que tiene, normalmente todos recaemos en los mismos pecados. Siempre más o menos tenemos los mismos pecados. Sí, siempre más o menos rondan en donde siempre solemos recaer. Entonces el sacerdote va buscándole también la vuelta para ver cómo puede solucionar eso. Así como el médico a veces va probando con distintos medicamentos, bueno, también el sacerdote va aconsejando o va tratando de que el penitente vaya recorriendo distintos caminos para salir de esa situación. A veces lo va a tratar de fortalecerlo en otro aspecto, de modo que pueda vencer el defecto que él se está confesando. En fin, o sea, uno va haciendo todo un trabajo pastoral ahí con las almas, donde va tratando de mejorarlo y de ayudarle. Claro. Por eso hay una relación muy, muy paternal y muy, muy linda. Y es todo un desafío para ver cómo podés ayudar a esta persona y no simplemente darle la absolución y listo, y desentenderte. Yo lo veo así, tengo hijos, veo que por ahí alguno se manda alguna macana o se equivoca, y yo como papá lo que menos quiero es que les vaya mal, que se equivoquen, que yo los trato de aconsejar para que no metan la pata. Claro. ¿No? El sacerdote, al ser, por eso le decimos padre, al ser un padre espiritual, lo mismo quiere, con ese mismo amor que yo por ahí les hablo a mis hijos, sacerdote con ese mismo amor les habla a sus hijos espirituales para que vayan por el recto camino. Y el recto camino nos lleva al cielo. Así es. Y finalmente, Juan Pablo II decía confesor fijo y confesión frecuente. Ajá. Eso es importante, la confesión frecuente. Muchas veces estamos en pecado y nos acostumbramos a vivir en pecado. Sí. Y eso no es bueno, porque nuestra alma está hecha para vivir en gracia de Dios. Por eso la confesión frecuente, confesarse frecuentemente de nuestros pecados. Eso nos ayuda, es como si uno fuera afinando la puntería en la vida espiritual, recibimos mayor gracia, a su vez esa mayor gracia que recibimos nos ayuda para combatir los pecados en los que recaemos. ¿Y si estás en pecado venial y no mortal? Bueno, lo mismo conviene. Sí. Confesarse, uno cuando va a confesarse, bueno, dice, me acuso de todos los pecados de la vida pasada y de estos pecados que tengo ahora. Mejor, porque uno es signo de que uno va mejorando espiritualmente cuando tiene solo pecados veniales. Que vos, padre, decís, porque recibís una gracia. ¿Qué gracia? La gracia santificante. Ajá. Y entonces te va santificando, te va enraizando mejor el buen obrar, la vida de la gracia, va echando raíces en tu alma, se va diluyendo la fuerza del pecado en nosotros. O sea, es conveniente la confesión frecuente. Sí. Yo diría, no sé, cada 15 días, a veces semanalmente, depende eso. Santa Teresa se confesaba todos los días. Y era Santa Teresa de Ávila, ¿no? La gran santa española. Yo no digo confesarse, porque eso también, digamos, es una gracia especial que tenía ella, pero sí no dejar la confesión que se alargue. Hay gente que pasan meses y no está bien eso. Meses y años y no, eso no está bien. La confesión debe ser frecuente. No, y así mientras como más la estirase, después te resulta más difícil. Más difícil, claro. Es como, perdón, y te pongo otro ejemplo. Es como cuando uno se ensucia o necesitas un baño. Sí. Y bueno, o sea, necesitas bañarte. ¿Por qué? Porque estás transpirado. Sí. Y no vas a esperar tiempo. O lavarte las manos porque las tenés sucias. No, lo haces inmediatamente. Claro. Porque por sentido de limpieza. Bueno, con respecto a la confesión, cuanto más nuestra alma la vamos a mantener limpia y purificada y alejada de ella todo pecado. Muy bien. Bueno, llegamos así al final, padre, de este programa en el que hemos hablado, charlado, aprendido mucho sobre la confesión y dónde encontramos este tema en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Con Biblia en mano es el nombre de este programa que lleva adelante el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, quien reside aquí en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis. Padre. Bueno, Javier, muchísimas gracias por permitirme de transmitir estas cosas que son tan importantes para nosotros los católicos y para otras personas también que puedan ir aprendiendo. Así que te agradezco y bueno, nos despedimos como siempre, dando la bendición a todo el auditorio. ¿Cómo no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Tribus honorum.